Enfoques. Enlazando miradas. En Viedma tampoco fue una semana más. El miércoles en la legislatura, a puertas cerradas, se aprobaron iniciativas que ratifican que Juntos Somos Río Negro cada día más quiere abrazarse a Cambiemos. Por suerte, gremios, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades mapuches se manifestaron y se hicieron escuchar. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Incheta, Claudia Curaqueo, Curupi Chumpinguén, Pachando Cuita, Tufamapu, Caquelio e Inta Copay, Tahuenui Santiago Maldonado, Taquelio e Inta Copay, Tahue Chafe Nahuel Rafael Nahuel, Caquelio e Inta Copay, Tañilonco, Huechafe Facundo Yonehuala. Estamos aquí hoy reunidas, y no es un acto, sino que es un escrache al Estado rionegrino, al Estado argentino, que todavía no reconoce que está sentado en un territorio mapuche. Así que Cumé Cupay a todas y a todas, bienvenidos a este territorio mapuche. Mientras que no reconozcamos que estamos sentados sobre un genocidio, estos conflictos territoriales se van a seguir profundizando. El gobierno anterior dejó sentadas las plataformas jurídicas punitivas con la ley antiterrorista para que hoy nos criminalicen no solo los medios de comunicación masiva, sino toda la estructura de los gobiernos nacionales que responden claramente a los intereses capitalistas de los grandes empresarios. Es hoy como resistencia mapuche, comunidades, lofches, estamos llevando adelante un proceso de recuperación cultural y eso implica necesariamente que volvamos al territorio. Es así como lo hizo las diferentes LOF en todos los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y demás provincias que se encuentran establecidas en el Estado represor argentino y del otro lado el Estado represor de Chile. Nuestro territorio va de mar a mar. Mientras que esto no se entienda, y le vamos a pedir aquí a las compañeras y compañeros que trabajan en la educación que colaboren con esta instancia en visualizar la situación por la cual atravesamos. No seamos cómplices de repetir el modelo educativo que ha encargado de hacer un manto oscuro sobre nuestro pueblo que hoy hace las bases ideológicas para que hoy la sociedad entera nos esté criminalizando y nos siga discriminando constantemente. Enfoques. La legislatura se negó a declarar de interés provincial la mesa de diálogo barilochense y solo aceptó recibir la nota. Venimos aquí para exponer que este gobierno provincial, junto con el gobierno nacional, lo que está haciendo es tratar de legitimar el asesinato. Y también venimos a decirle a este gobierno provincial que tampoco tiene licencia social para hacer lo que quiere con el IPROS. Enfoques. La legislatura de Río Negro adhirió finalmente a la ley de ART Nacional y no escuchó lo que le estaban pidiendo afuera. Solicitamos se abstengan de realizar el tratamiento en primera vuelta de la modificación a la ley de LIPROS, que es de todos los trabajadores. Asimismo, solicitamos expresamente la no adhesión a la ley de ART, pedida por el presidente Mauricio Macri, fundamentando este pedido en que se rompe con una regla fundamental que es el orden público laboral, que es reconocer como la parte débil de la relación al trabajador cuando habilita a que individualmente éste pueda renunciar a derechos, lo que es claramente inconstitucional e inhumano. Enfoques. No fue una semana más. Acá en la capital de la provincia de Río Negro siguen a puertas cerradas Casa de Gobierno y Legislatura. Siguen a puertas cerradas ajustando y negociando, condenando a toda una provincia. Me gustaría ver con qué cara estos legisladores que ahora se aprestan a ajustar y a votar esas leyes van a volver a ver a su familia y van a volver a ver al pueblo trabajador. Los trabajadores no nos olvidamos, los trabajadores no somos malintencionados, los malaleches son los que están acá adentro, compañero. Le queremos decir a todos esos dirigentes, tanto en la provincia como a nivel nacional, que se jactan de plantear oposiciones responsables. ¿Oposiciones responsables a costo de qué? ¿A costa de los derechos de los trabajadores? ¿A costa de qué? ¿A costa de la conquista del movimiento obrero? Acá de la traición no se vuelve. Y todos los que voten leyes en contra de los trabajadores, los vamos a ir a buscar a donde sea. Porque acá no queremos más Costanzo, no queremos más Banelco, no queremos más traidores. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El pasado martes 28, efectivos policiales de Chubut fueron hasta la comunidad mapuche Cañú, en el Maitén, para llevarse al Inán Lonco, Javier Cañú, para realizarle extracciones de sangre y saliva en el hospital local a efectos de determinar si tuvo participación en el famoso ataque a un puesto de la estancia Benetton el pasado 21 de julio. Ataque en el que hace algunos meses también se quiso incriminar a Santiago Maldonado. Al respecto, dialogamos con Carlos Díaz Mayer, el fiscal que ordenó la extracción. Recordemos que este fiscal fue denunciado por haber sido partícipe, por acción u omisión, de las torturas sufridas por 7 personas en la comisaría del Maitén el 11 y 12 de enero, durante la violenta represión a la pull-off en resistencia del departamento Cusamen. Bueno, esta persona de la investigación que estamos llevando adelante, de un hecho del 21 de julio, que es el de gajo 40.900, es una interrupción de cuatro encapuchados que habían maniatado y habían incendiado un puesto de la estancia de ahí en la zona de Puyén, de una de las estancias, y que el puestero le había asestado un corte con un cuchillo, y como hay manchas hemáticas de ese hecho, de las averiguaciones que se llevaron adelante en la jurisdicción, se determinó que esta persona podía haber tenido algún accidente en esa fecha. Entonces, a los fines de cotejar si el ADN de él resulta ser alguna de las manchas hemáticas del lugar del hecho, es que en el día de ayer se le hizo un hisopado bucal para poder cotejar y analizar si este joven fue parte de ese hecho. Acá no hay ninguna duda. Hay una información que fue aportada por las investigaciones policiales, y tengo un montón de líneas de investigación relacionadas con ese hecho, y una de las posibilidades era de que él podría haber sido una de las personas que interviene y que deja restos de sangre. Fuera un lonco o fuera cualquier persona que pudo haber estado lastimado o lesionado por un arma blanca, o que hubiera dejado algún rastro de ADN en el lugar. Yo no sabía, y además no interesa si es un lonco o no es un lonco, o si es una persona relacionada con mapuche o es un no mapuche. Yo tenía es una de las líneas de investigación, y por eso fue que se hizo este estudio. No surge de la declaración del puestero quién pudo haber sido. De las investigaciones que están llevando adelante, hubo indicaciones puntuales de que esta persona pudo haber estado lesionado, y por eso que se le sacó la muestra de ADN. Y la verdad que yo no tengo ningún encono personal con nadie relacionado con ninguna comunidad, al contrario, estamos buscando al responsable del hecho. Bien. Sea mapuche, no sea mapuche, sea galés, galenso, o sea, no sé, de la nacionalidad que quieran, pongan el nombre que quieran. Acá, la verdad que es un hecho puntual. Tenemos un hecho donde el 21 de julio, 2 de la mañana, ingresaron 4 personas, maniataron, incendiaron un puesto, y estamos buscando a sus autores. No sabemos quién son. Hay una pintada de RAM. No puedo certificar que sea RAM, o quiénes son RAM, o quiénes serían los autores de esa ni de las pintadas. Lo que también hice fue determinar en todos los hospitales de la zona, ese 21, 22 y 23 de julio, si hubo algún ingreso de un lesionado por arma blanca desde Corcovado hasta Bariloche. Y no ingresó nadie a ningún hospital público, ni a ninguna sala de atención pública. Pero hay alguien que efectivamente sangró en el lugar del hecho por la puntada del cuchillo, por la asestada del cuchillo del puestero. Entonces, en este hecho puntual lo que tengo es una persona que sangró en el lugar del hecho. Y esa sangre obviamente la tenemos, la obtuvimos, la pudimos secuestrar y la tenemos identificado con un perfil genético. Yo lo que tengo que ahora es buscarle es la identidad de esa persona a través de esa sangre que encontramos en el lugar del hecho. Enfoques. Teniendo en cuenta que no hubo internados en ningún hospital de la zona por herida de arma blanca ni ninguna denuncia concreta contra Javier Cañú, le consultamos al fiscal cómo llegaron al nombre del Inán Lonco de la comunidad. La respuesta no pudo ser más desoladora. Alguien comentó a la policía del Maitén que Javier tenía en esos días una molestia corporal. Esa persona, porque de la información que me dio policía, de una de las líneas de investigación, es que esta persona estuvo en esa época con una molestia corporal. Aparentemente él tuvo un accidente o algo así referido que han relacionado diferentes personas, como que esta persona tuvo un accidente en esa época. Entonces, a los fines de determinar si tuvo que ver o no tuvo que ver, es el hisopado bucal para descartar o no su participación en el hecho.

la actual es de una pista y para la gente del pueblo, este que el otro, cuando vengan los chicos, todo claro. Un engaño, mentiras. Entonces, bueno, la justicia paró el proyecto, pero el conflicto sigue por el territorio. Nosotros lo que queremos es que nos dejen vivir tranquilos, que nos reconozcan. Históricamente somos de este territorio. Uh-huh. Nosotros acá no solo somos afectados por este proyecto, por lo que va a implicar estando arriba, sino el grado de contaminación que nos va a hacer al territorio. Nosotros vivimos de... nos abastecemos con agua que baja del cerro. No solo nosotros, hay otra comunidad. Y la gente de ahí mismo, también de una localidad que... un pequeñito pueblo de Buenos Aires Chico, que está ahí al pie del cerro. Y a esa gente hay en una escuela, hay en un centro de salud. Hay muchas familias y que van, también se abastecen con agua del cerro. Y eso no lo explican, que van a ser contaminados con el tiempo a futuro. Entonces, uno que es consciente sale a denunciar estas cosas y estas son las consecuencias, la persecución hacia uno, a una persona que sale a decir las cosas en la realidad. Entonces, bueno, en mi cara, yo como representante de la comunidad, todo, me he solidarizado con otras comunidades, en este caso, como lo que pasó en Vuelta al Río con la familia Corrupán, estuvo presente, ya fui acompañado a mi gente. Y bueno, mi cara es visible, entonces, y creo que tiene todo que ver con esto, lo que me pasó ayer. Es una manera de querer que callarme o que me quede tranquilo. Ya se sabe que las pruebas no, de lo que me quieren acusar ahí con el tema del postero, no tengo nada que ver. Ya quedó contactado ayer, hicieron la revisión corporal, las pruebas que buscaban en mi cuerpo no están, no existen. No hay ninguna herida ni de objeto punzante, cortante, lo que buscaban, lo que decía ahí en el papel. ¿Sí? Ayer lo que querían era cargarme, ir, llevarme al hospital y traerme. Esa es la intención que andaba trayendo el comisario. Así que ni siquiera me había mostrado el papel cuando me decía, te tenemos que llevar y vamos, son 10 minutos, vamos y te traemos. Bueno, a no bajar los brazos, hay que seguir luchando. Y bueno, tratar de mantenerlos unidos como pueblo mapuche. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Mallina Ahogado. La Junta Vecinal del paraje Costa del Río Azul viene sufriendo una serie de atentados. El último terminó con la quema, el incendio total del centro comunitario y la salita de salud. Hoy, a 2 años de estos últimos hechos y luego de un proceso de reagrupamiento y de reorganización y de rearmado también de la alegría y la estima, los vecinos se vuelven a juntar. Hablamos con Guillermo, uno de los integrantes de la Junta, para que nos cuente sobre las últimas novedades y que nos explique un poco cómo fue ese proceso. Después del último incendio del 2015, de la salita, del dispensario y del centro comunitario, hubo un par de meses en donde quedamos bastante, la verdad, desganados, y sin saber qué fin le podríamos dar a lo que había quedado, que era la salita. Igualmente se trabajaba en paralelo en una edificación un poquito más chiquitita, pero para poder atender un servicio inmediato con una enfermera, un asistente social y un médico. Y se empezó a trabajar desde ahí, ¿no es cierto? Los vecinos ayudamos con la platea y bueno, eso hoy por hoy está funcionando. Y algo que siempre quedó en lo que era la junta vecinal y lo que era la salita y la gente, el equipo que trabajaba en la salita, era de tratar de ampliar las capacidades para el vecindario en cuanto a sanidad y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de traer un enfermero, de traer odontología, traer un servicio más específico, que es lo que se necesita en el lugar, dadas las condiciones y dada la cantidad de gente que ya vive acá. Bueno, así que, como contaba, después de este parate que hubo y de haber hecho esa edificación, lo que quedó en pie fue lo que era la salita, y un grupo de vecinos trató de cerrarla, de reacondicionarla, por lo menos en el aspecto más grosso, más grande, que es que no se siguiera lloviendo y tratar de emparchar las paredes. Y este último año hubo otro impulso y estamos hablando de 2015-2016, y sería este, en el 2017, ya con un grupo un poco más grande de vecinos, se está terminando dos salitas, y una sala de espera con la posibilidad de poner un sillón odontológico y poder ampliarle esta atención de la que yo te contaba. Así que nada, se está trabajando con diferentes vecinos y también están ayudando la gente del hospital que trabaja acá. En un primer momento lo que nos vuelve a juntar es esta idea, este proyecto que nos pone en común entre vecinos de buscar algo, y en esta búsqueda sale algo que es común para todos y necesario, que es ampliar la salita y la parte de salud, ¿no? Y también de educación, para poder tener la posibilidad de que venga gente a dar charlas y diferentes cosas, ¿no? Este fue un puntapié inicial, creo, y hizo que pueda dejar de lado ciertas historias y trabajar en un proyecto en común que nos hace bien a todos como comunidad, ¿no es cierto? Sí, y de ahí en más, una vez que uno ve los frutos, como fue y como es esto que está sucediendo ahora, poder proyectar cosas a futuro, ¿no? Hay varias necesidades en Machine, siempre se habla de la posibilidad de tener un polideportivo, hay muchas cosas que por el clima del invierno se ven interrumpidas, y la cantidad de chicos que pueden o que no pueden ir a hacer algún deporte al pueblo, hoy un polideportivo sería algo que puede ayudar mucho, y la salita creo que viene dentro de esa línea, a cubrir esa demanda también para la gran cantidad de gente que habita hoy en Machine, ¿no es cierto? Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.